estamos viendo actualmente. Si salimos al patio a un lugar despejado, hacia el este, a una altura media, se ve como en este momento como una estrella brillante que solo es opacada por la luna, que va a salir un rato, y por Venus, que se ve justamente en el lado contrario hacia el oeste. Ajá, así que vamos a orientar al oyente, que agarre la portátil. Sí. Y que con la portátil salga al patio. Entonces, ¿para dónde mira? ¿Para el este? Para el este, a una altura media, digamos, si uno toma la vertical como el cenit, digamos, sí, a mitad de altura entre el horizonte y el cenit, sí, lo va a poder ver, se va a dar cuenta enseguida, porque es un planeta muy brillante en este momento, que lo va a sorprender con la luz. Ajá, bien, bien. Y además usted decía que hacia el oeste, ¿qué se está viendo? Hacia el oeste se están viendo Venus, que es otro planeta que en este momento está muy brillante también, que junto con Júpiter y la Luna son en este momento los tres objetos más brillantes del cielo. Ajá. ¿Y la Luna cómo está hoy? Y está casi llena, porque estuvo llena hace poquitos días, o sea que está menguando, pero casi llena, 90% y pico. ¿Usted está pudiendo ver sin ningún telescopio? Esto es un fenómeno que se puede ver a simple vista. Por supuesto que con telescopios se aprecian detalles de su superficie y algunos de sus satélites. Uh-huh. ¿Y por qué se está produciendo esto? Pues este es un fenómeno que se produce estrictamente cada 12 años, ya que la órbita de Júpiter no es perfectamente redonda, sino que es céntrica, y en el momento se acerca más a la Tierra. Pero este fenómeno se da cada 12 años, pero justamente hoy o en estos días el fenómeno se está produciendo con un mayor acercamiento, es decir, está aproximadamente a 524 millones de kilómetros, cuando lo usual es que esté a 700 millones. Uh-huh. Y este fenómeno se va a producir nuevamente, así de estar tan cerca, en el 2020, creo, una cosa así. Pero, digamos, por ser este un acercamiento que no se ha producido en tantos años, toma relevancia, digamos. Claro, sí, sí. Para ustedes que aman mirar el cielo es muy significativo, seguramente. Sí, porque aparte, aunque sea poquito la distancia, poquito, digamos, en términos astronómicos, estos 200 millones de kilómetros hace que uno pueda ver más detalles del propio planeta, así como también los satélites. Claro. No organizaron ninguna actividad especial, que ustedes son de colocar el instrumental y ponerlo a disposición de la gente, no lo hicieron esta vez, ¿no? No lo hicimos esta vez porque justamente el jueves estuvimos haciendo observaciones y, bueno, gente que se acercó al observatorio pudo ver a Júpiter. Pero no organizamos algo en particular para este evento. Ajá. ¿Se está viendo toda la semana desde una distancia similar o es hoy precisamente el día? Digamos, hoy es el punto culminante de este acercamiento, pero esto no quita que hasta finales de noviembre o más lo veamos casi con la misma intensidad. Ajá. O sea, no es un fenómeno que dura un día, digamos. Y siempre tenemos que salir al patio y mirar para el este. Sí, esto va a ir subiendo. El mejor momento para verlo va a ser la medianoche, cuando esté justo al cenit. Y hasta eso de las 6 de la mañana, que se va a ocultar por el oeste. Ah, perfecto. A las 6 de la mañana. O sea sí, que está bien. Hasta la medianoche salimos, miramos al este. Después vamos corriendo la vista hasta llegar a la madrugada, digamos, y lo miramos al oeste. Esa es la idea. Perfecto. Bueno, Daniel, le agradezco muchísimo que usted haya ilustrado a nosotros en primer lugar y a nuestra audiencia que por ahí tiene interés en ver esto de que es Júpiter tan cerca de la Tierra. Sí, muchas gracias. Y aprovecho, si me da la oportunidad. ¿Cómo no? De invitarlos el jueves próximo, que va a estar todavía muy cerca, para verlo desde nuestros telescopios en el observatorio. Claro, ¿ustedes los jueves se reúnen siempre? Todos los jueves a partir de las 21 en la máxima. Ajá, o sea que se puede ir todos los jueves a las 21 a ver a través del instrumental. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. No, por también. Favor. Buenas noches. Daniela.